Pero vos cobras una cuota deportiva que no podés cobrar un valor muy alto porque, o sea, estarías violando el fin del club, que es el fin social. Y cada vez son menos los chicos que pueden pagar la cuota. Nosotros estamos hablando de una cuota de 150 pesos y cada vez son menos familias que las pueden afrontar a ese pago. Entonces, a ver, vos tenés que recurrir a otra cosa porque no lo podés trasladar a los socios, ni tampoco podés cobrar una entrada muy cara porque tampoco iría gente. Vos en una jornada de local tenés el gasto del marcado de la cancha, el corte de pasto, como vos dijiste, los servicios, los impuestos, policía, arbitraje, lo que es salud, o sea, son muchísimos los gastos. Estamos hablando de que para encarar una jornada de local ya empezás gastando más de 36 mil pesos en un club de barrio, o sea, que vos no lo llegás a cubrir con el tema de las entradas. Entonces, bueno, hay que recurrir a otras cosas.